Autofoto programa 89, miércoles 27 de septiembre de 2017. Seguramente sabes ya lo que es el rock and roll, el rockabilly, igual hasta el psychobilly. Pero, ¿sabes lo que es el chigrebilly? Pues si la respuesta es no, quédate por aquí, que hoy nos lo cuentan Ilustres Patilludos, la banda asturiana que acaba de sacar su primer disco, que se titula precisamente así, Chigrebilly. Esto será sobre las 8:30. Antes recibiremos a Laura Fiader, que vuelve en esta tercera temporada de Autofoto con la segunda temporada de Histéricas, la sección más feminista de la radio, en la que hoy vamos a hablar de misoginia entre mujeres. Y también hablaremos de personas refugiadas. Ayer martes acabó el plazo que la Unión Europea había marcado a los distintos países para cumplir con la cuota asignada de acogimientos de personas que huyen de un país en guerra para salvar la vida. Y el resultado ya os lo podéis imaginar. En España hemos cumplido con poco más del 10% de ese compromiso. Vamos a ir escuchando a lo largo del programa las canciones de ese disco de Ilustres Patilludos y empezamos con el tema que da título al álbum, Chigrebilly. Ese es el número de personas que faltan por acoger en nuestro país. Personas refugiadas que huyen de una guerra, huyen para salvar la vida, huyen de catástrofes naturales, de persecuciones por su raza, su orientación sexual o su género. Huyen, no vienen de vacaciones, no vienen a robar, no vienen a matarnos, no vienen a quitarnos nuestros trabajos. Huyen y huir no es un delito. Antes del plazo que expiró ayer, España debería haber acogido a 15.354 personas más. Que dices, hombre, si el compromiso hubiera sido acoger a 7 millones de personas, pues podríamos decir que 15.354 son un 0,2% y que el objetivo está casi cumplido. El problema es que el compromiso era acoger 17.337 y de esas 17.337 faltan por llegar 15.354, es decir, faltan por llegar el 89% de las personas que deberían haber llegado. Para poner las cosas en contexto, en el mundo hay 21.300.000 personas refugiadas. 21.300.000 personas que han tenido que huir de sus casas por un conflicto. Y de esos 21.300.000 personas, las 17.337 que se comprometió a acoger el gobierno español representan solo el 0,08%. Y de ese 0,08% ha llegado a nuestro país el 11%. 15.354 son las personas que faltan por llegar y más de 30.000 las que han muerto desde el año 2000 intentando llegar a Europa. El Mediterráneo se convierte en una gigantesca fosa común y la Unión Europea pacta con Turquía el cierre de fronteras. España pone cuchillas en las fronteras de Ceuta y Melilla y expulsa inmediatamente a personas o las encierra en centros de internamiento de extranjeros. Todas nos acordamos de Aylán. Su foto en la orilla del mar hace 2 años sacudió momentáneamente, eso sí, las conciencias. Y en aquel momento, la Unión Europea fijó una fecha, el 26 de septiembre de 2017, ayer, como fecha límite para acoger a las personas refugiadas y así solucionar o al menos paliar la crisis humanitaria que se estaba y se sigue viviendo. En toda Europa eran 182.504 las personas que tenían que venir. Faltan casi 140.000. El gobierno español va a colaborar para ayudar a aquellas personas que son perseguidas por razones políticas o porque en su país hay una guerra civil, que es lo que está ocurriendo en estos momentos en Siria. España va a ayudar y lo hace desde la convicción de que estamos ante uno de los derechos más importantes que como europeos y como españoles forman parte de nuestro acervo histórico. Creo que no va a ser un proceso fácil, creemos que es un deber moral. Yo no me voy a poner a discutir cifras, comprenderá usted a estas alturas y con la que está cayendo. Es decir, yo lo que voy a pedir es decir que España va a ser solidario, no vamos a discutir las cifras. ¿Y ahora qué? Pues ahora nada, la Comisión Europea dice que los Estados miembros deben seguir cumpliendo sus obligaciones legales, incluso después del 26 de septiembre. ACNUR urge a los Estados a reubicar sin demora a los solicitantes de asilo. Y Pascal Mogó, la directora de la Oficina para Europa de ACNUR, dice que hasta que se apruebe la reforma del Reglamento de Dublín y se adopte un modelo de carácter más permanente, sigue habiendo una acuciante necesidad de mecanismos de corresponsabilidad. Palabras, palabras, palabras. Y además, Bruselas dice ahora que va a pedir un nuevo compromiso de reasentamiento de 40.000 personas más. La tragedia es que ese 40.000 no es solo un número, son 40.000 personas más que se van a unir a la lista de las 140.000 que faltan por llegar. 15.354. Cualquier domingo en el Molinón hay más gente. Y pretenden hacernos creer que no hay sitio para 15.000 personas en toda España. Haciendo honor al origen gallego de alguno de los componentes de nuestra banda invitada de hoy, mexan por nos y hay que decir que chove. En alta mar hay gente jugándose la vida para llegar a un continente que les cierra la puerta a las narices. Para todas ellas, para todos ellos, va nuestro recuerdo, nuestro apoyo y nuestra solidaridad. Vuelve la alegría y la tranquilidad. piensa en regresar. Solo piensa en regresar. Solo piensa en regresar. Autofoto en Radio Crash con Javi Zurrón. Con la venia de la sala debo declarar que toda mi defensa se basa en la proposición de que las personas del sexo femenino deben ser tratadas ante la ley igual que las personas del sexo masculino. With big, big, big lips. When I dip, they dip, dip, dip lips. Hacía mucho que no escuchábamos el vaginoplasty de las Peaches Labrafiader. Muy buenas. Muy buenas. ¿Qué tal? He vuelto. Has vuelto, has vuelto. Además, después de un periplo por Granada. Sí. ¿Qué fuiste, en busca del sol o qué? No, fui pues de intensa, pues a escribir, a callejear, a tomar cañas, que eso no se dice, pero es cierto. Te pusiste intensita ahí en Instagram y en redes sociales. Me puse intensita, sí, sí. Postureo puro todo. Oye, espera, empezábamos escuchando a Catherine Hepburn en La costilla de Adán. Ahí. Sí. Ese alegato, porque quieres empezar, aunque el tema no es, pero quieres empezar con algo relacionado con juicios y jueces y esas cosas. Sí, en realidad, claro, tenemos el tema de misoginia entre mujeres, pero a raíz de las declaraciones últimas de señores que creemos que salen de la caverna, pero es mentira, porque siguen ahí. Señoros, no me acuerdo quién tuiteaba el otro día, señoros. Pues así estamos, ¿no? Y justamente ayer, pues a muchas compañeras nos trolearon muchísimo en redes sociales por cuestionar y criticar esa afirmación que dio el magistrado este señor Emilio Calatayud. Calatayud, sí, de menores. Es que las niñas, ¿no?, y las adolescentes quedan como putas, y claro, pues más o menos venía a decir que ese tema de las niñas hipersexualizadas en redes sociales, no solo niñas, ¿no?, de adolescentes, las chicas, poniendo morritos con esa ropa y tal. Yo, la verdad es que se interpreta como un revisity de si os pasa algo, pues no os quejéis, ¿no? Claro. Entonces, este discurso, que es peligrosísimo, sobre todo en una persona que trabaja con menores, pues provocó reacciones de todo tipo en redes, y a todo tipo me refiero a las polarizadas de claro que sí, tienes razón, es que van como putas, así, y por otro lado, los de, bueno, es que igual tiene algo de razón, pero... Yeah. Y ya en el otro extremo, la de las compañeras y compañeros, que estábamos aterrados, ¿no?, y muertos de asco con esto. ¿Por qué? Porque cuando un argumento de este tipo salta a las redes sociales y se viraliza, te das cuenta de cómo son saca lo peor y de lo arraigado que está todo, muy a pesar nuestro y de todo el trabajo que estamos haciendo, ¿no? Entonces, para empezar, emplear puta como insulto está fuera de lugar. Eso ya de primera mano, ¿no? En segundo lugar, las mujeres de cualquier edad vestimos como nos sale del toto. Ponemos los morritos, si nos apetece, si no, no. O sea, es una cosa, ¿eh? Y lo mostramos y nos vestimos como queremos porque el cuerpo no es tabú. Y que ello sea solo lícito bajo ciertos parámetros, por ejemplo, en revistas entendidas como para varones heterosexuales o en las marquesinas, ropa interior, etc., pues es como muy medieval. Cosas que no nos cansamos de repetir aquí. ¿De quién es el problema? Pues del varón heterosexual que ve en un adolescente, bueno, y en cualquier mujer, a una presa. Entonces, si hay un señor que sexualiza la ropa, que ve a las adolescentes y a las niñas como presas para cogerlas y hacer con ellas lo que le da la gana, el problema es de él y del machismo, no de la niña, la adolescente o de la mujer que se saca una foto con los morritos o haciendo el pino. ¿Vale? Entonces, yo creo que aquí la clave está en preguntarnos por qué, en lugar de desactivar unos cánones que están hechos a medida del varón, unos cánones patriarcales, por tanto, donde se vende que para triunfar hay que asumir ciertos patrones y ciertos roles, seguimos culpando a las mujeres que somos felices sin avergonzarnos de enseñar nuestras carnes. Porque si a mí me empodera ir en culote por la calle, pues ole yo mi carne y mi culote. Y nadie dice nada cuando los señores van por ahí, por el verano, el paseo del muro San Lorenzo. Sí, sí, con nuestras carnes al aire también. Con sus tetas al aire. Y oye, yo no veo que ninguna señora los acose, ni los viole, ni nada. Ni que les digas que vais como putos, que ya, sería extraño. Cuanto no para que veas cómo va el discurso. Volviendo a lo que decías tú antes, no sonaría ni insulto. No suena nada, suena extraño. Entonces, pues nada, pues que nuestro pin a la analfabestia del mes, que vamos a empezar a dar en histéricas pues mira, cada programa, pues va a ser pues para el señor Calatayud esta vez. Y un aplauso y una ola para él. Deseando que se vuelva a la caverna y que por favor nos deje con nuestros morritos, con nuestras carnes y con nuestro poderío a nuestra bola. Tenías que haber visto el gesto que acaba de hacer con lo del poderío, pero bueno, esto es radio. Algún día tenemos que enchufar la webcam que tenemos por aquí. Y debiéramos. Pues nada, invitamos al señor Calatayud a que salga de la caverna a venir a recoger el ping, pero mientras tanto, ¿de qué hablamos hoy? Pues hablamos de misoginia entre mujeres, que es un tema que, bueno, quedaría para muchísimo, pero bueno, que es un primer programa y a mí me apetecía dar unas pinceladas porque es también una cuestión a la que le he dado muchas vueltas hablando con otras compañeras, sobre la que he escrito, algo sobre lo que también hemos hablado a veces tú y yo, Javi. Y así por hablar un poco por encima, para hacernos una idea y contextualizar y situar un poquito, pues podríamos decir que en todas las sociedades patriarcales se ha promovido pues la pugna de mujeres como una estrategia, ¿no?, desestabilizadora, que lucha en contra del empoderamiento y de la lucha feminista. Hablo de pugna porque es lo que se busca, lo que se persigue. ¿Con qué motivo? Pues favorecer el fortalecimiento del discurso machista en todos los planos, en todos los ámbitos, ya no solo en el privado o doméstico, sino también en el público, pero también pues es muy importante considerar, aunque aquí no lo vamos a hacer porque implicaría muchísimo tiempo, cómo afecta esta pugna, esta misoginia entre mujeres a las relaciones emocionales, qué repercusión tiene en el plano afectivo. Porque, claro, esta misoginia entre mujeres, si la unimos a esto que nos gusta tanto a ti y a mí, que es el mito del amor romántico, ay, sí, qué bonito, se hace un combo magnífico, claro, que opera, por supuesto, de una forma mucho más eficiente a la hora de desestructurar pues las alianzas y los pactos colectivos feministas de sororidad, etc. Pues, ¿qué tenemos? Tenemos una falacia muy, muy bien construida, sobre una rivalidad natural, entre comillas, claro, que subyace a cualquier tipo de relación entre mujeres, ¿eh? Y que, por supuesto, pues como comentaba hace un segundo, pues está íntimamente imbricada a ese mito del amor romántico. La famosa frase de "es que entre mujeres sois muy malas". ¡Exacto! Ahí vamos. ¿Quién no ha oído eso de "somos muy malas entre nosotras", "el peor enemigo de una mujer es otra mujer"? Lo que pasa es que el peligro no está ahí. La amenaza es otra, la amenaza asesina cada día, viola cada día, acosa cada día, nos espera en los portales cada noche, cada día, cada tarde. Y realmente no tenemos nosotras que protegernos de las demás, tenemos que protegernos unas a otras. Y tenemos que hacerlo frente a todas las formas de violencia machista, simbólica, estructural, económica, física. Porque yo creo que ya es hora de ver por encima de las afinidades selectivas y trabajar hacia el pacto colectivo. Eso que tanto me oyes a mí siempre repetir, de ver los nudos que nos unen y fortalecerlos y dejar de fijarnos solo y únicamente en los huecos, ¿no? Porque no podemos seguir siendo cómplices de un discurso que pretende seguir sometiéndonos ni reproduciendo parámetros que van a contribuir pues a nuestra propia opresión, ¿no? Entonces, pues el mensaje está muy claro. La pugna entre mujeres es una falacia patriarcal, es una trampa que, unida al amor romántico, pues son una bomba de neutrones. Y lo propio y lo que se necesita es desactivar de una vez toda la misoginia que opera entre nosotras, porque para ser aliadas, y esto es muy importante, para ser aliadas políticas, no necesitamos ser amigas. Evidentemente. Más sororidad, amigas, más sororidad. Es eso lo que hace es. Falta. Oye, dijiste varias veces que esto da para mucho. Si te parece, un día dedicamos ahí, no hacemos agenda y no hacemos nada y dedicamos ahí medio programa, ¿eh? Tú, ¡ja! Aquí, ¿cómo me conoces? Vamos, tú lo sí. que necesites. Oye, aunque no tenga nada que ver... Damos por terminado el sí, tema yo creo que sí, que ya la arenga de hoy. Tienes que contarnos otra cosita, que es que vuelve la Jam de Poesía y además con mudanza de local y todo. Hombre, o sea, hombre, cuéntanos claro. Cuéntanos un poco, aunque no hagamos agenda hoy específica, pero bueno, mira, así nos adelantas bien. Un poco la historia. Cuéntanos, cuéntanos. Pues sí, es la tercera temporada de Jam Poesía Gijón. Sigo presentándola yo, gestionando, acordeando, ya sabes que soy multitarea. Y pues en un paso... necesario y pues la verdad que tenía muchas ganas de dar, la IAM se estrena en Espacio Local, uh-huh. en la calle Zan Bermúdez. Espacio Local es pues eso mismo, un espacio multidisciplinar autogestionado para el arte. Un espacio que, pues eso, coordinamos y gestionamos entre distintos y distintas socias. En el que se proponen multitud de actividades, desde conciertos hasta perfos, muestras de visuales, de pintura, etc. Y bueno, pues pensé que lo lógico para predicar con el ejemplo, entre comillas, pues era buscar un sitio donde realmente poder hacer cultura desde abajo hacia arriba, que fuera autogestionada y que devolviera la poesía a donde tiene que estar, que es no solo los bares, porque parece que ya solo se hace poesía en los bares, por favor, no. Hablamos siempre de no ponerle barricadas, no queremos unas nuevas, ¿no? Sino también pues, en las calles, en los barrios, en las plazas. Tenemos que hacer ciudad y tenemos que hacerla de forma distinta. Entonces, pues volvemos el día 13, en octubre habrá solo una IAM, porque estamos todavía ajustando la programación con las demás propuestas de Espacio Local. Y pues, por supuesto, invitamos a todas y todas nuestros oyentes a que sigan la página de IAM Poesía Gijón en el Facebook y pues allí tienen toda la info, la mecánica va a seguir siendo la misma, 3 poemas propios por persona, que no sean pliegos de descargo de folio y medio, porque si no la presentadora riñe. Y que se traigan mucho flow y nada más. Espacio Local además estuvo aquí en Autofotos, o sea que me encanta que se unan dos proyectos. Sí, sí, que esté poética con plástica programa. Es algo que, que teníamos mucha gana de hacer porque parece que son disciplinas aparte y no, hay que hacer sinergia y bueno, fantástico. Genial, pues el 13 de octubre nos vemos. 13 de octubre, 8 y Espacio medio. Local en la calle Zan Bermúdez. Exacto. Venga, muchas gracias, Laura. Hasta la próxima. A ti, chao. ¡Duro, Johnny! referencia iónica casi incluida al final de la canción. Ilustres patilludos, Gonzalo, Wes, Viña, muy buenas. Muy buenas. Hola, buenas. ¿Qué tal? Gracias por venir a presentarnos vuestro disco Chigrevili. ¿Qué es esto, el Chigrevili? Gracias a ti, para empezar. Pues el Chigrevili es una cosa, siempre lo explicamos, yo por lo menos lo explico de esta manera. Cuando unes a los Clash, a Johnny Cash y a Vicente Díaz, sale el Chigrevili. Claro, el toque Vicente Díaz es ahí... Hombre, indispensable, claro. Claro, claro, claro. Oye, contaros un poco los orígenes de la banda. ¿Cuánto tiempo lleváis? ¿Cómo empezasteis? ¿Cómo surgió Ilustres Patilludos? Pues mira, Ilustres Patilludos nació, si no calculo mal, en el 2011. Hace unos cinco años. No, seis ya. ¿Cómo? Oh, lleváis ya... Estábamos un día en... Yo tenía un estudio de tatuajes en Oviedo, estábamos allí en la... No sé si era el aniversario o algo de esto... Y empezamos a hablar y, ¿cómo no hacemos? Y tal. Y bueno, hicimos una formación de tres que era... ¿Puedo ser todo lo sincero posible, no? No. Me están haciendo señales por aquí para que no diga... Las señales no son mías, ¿eh? Yo no entiendo por qué siempre que vamos a algún lado me tienen que hacer señales para que no diga barbaridades. No, me refiero a que era una formación que era realmente un poco triste porque éramos dos guitarras, dos voces y una batería. Entonces, claro, imagínate, no había un bajo, un contrabajo, tal. No tenía chicha la cosa. Claro. De hecho, dimos un concierto muy triste una vez en la Freguera, que Wesley y yo parecíamos a Alex Ubago y el del canto, y el no, del canto de loco. Eso sí, guapo, muy guapo. Bueno, nada, la cosa que después metimos a Willy, un poco más adelante hubo un cambio de batería, entró Moque con nosotros y ya tenía un poco más de rabia la cosa y tal, y después... Moque salió por cuestiones laborales o lo que fuera y tal, y entró aquí el colega Viña. Y bueno, voy a dejar que hablen ellos también, que paz con el acaparador de la radio siempre. Bueno, espera, vamos a presentar la banda. Gonzalo es el cantante y guitarrista. Bueno, está el guitarrista también que nos falta, Willy. Sí, falta Willy. Falta Willy. Wes es el contrabajista. Que canta también. Que también canta. Y Viña es el batera, ¿no? Es correcto. Bueno, tal cual. Vale. Eso, no sé si vais a añadir algo a lo del origen de la banda. No, el origen era eso. Queríamos hacer un grupo de country, pero vimos que teníamos una sensibilidad muy escasa, por no decir ninguna. Nula. Empezamos ahí, sí, Hank Williams y tal. Nah, ni Hank Williams ni nada. Claro, nosotros éramos más de la Polla Records al final. Y que no queríamos poner un pañuelo en el cuello. Eso os da calor en los días. A mí los camperes en verano dan mucho calor. Claro. Luego te cuecen los pies. Oye, ¿venís de otros proyectos o empezasteis con esto? No, casualmente fue cuando... O sea, yo vivía en Galicia. Y fue cuando vine aquí a trabajar. Y fue cuando, pues conocí a Gon en un cumpleaños, además creo que fue. Sí. Y congeniamos bien en ese cumpleaños. Empezamos ahí a charlar, una cervecina y tal. Pim, pam, pim, pam. Y salió ahí una pequeña amistad y en poco tiempo le propuse la idea de montar un proyecto ahí en plan de hacer algo de música, porque yo venía de Galicia de tocar con otros grupos y tal, y bueno, tenía ganas de aquí montar algo. Y sí, lo que pasa es que la condición que puse, dije yo, monto un grupo pero toco la guitarra. Y casualmente, pues al final no toco la guitarra. Se convirtió en un contrabajo y ya está. Y tú, Viña, venías de otras cosas también. Yo sí, la verdad es que entré un poco de rebote, por decirlo así de alguna forma, con Ilustres Patilludos. Fue una historia así un poco peculiar, porque yo los llevaba viendo en concierto unas cuantas veces, había cantado algún tema con ellos en directo, en plan espontáneo fiestero, por decirlo de alguna forma. Y un día estaba a punto de entrar en clase de batería y coincidí casualmente con Wesley. Y le pregunté, porque hacía mucho que no veía algún concierto de ellos, y pues, oye, Wes, ¿por qué estáis parados? Sí. ¿Qué os pasa? Y tal. Y dice, bueno, es que estamos casualmente buscando, y se me quedó mirando así, dice, hostia, batería. Con cara de gallego amoroso. Pues, oye, si no os importa, igual probaba, igual me apetecía probar. Claro. A ver qué. Y aquí yo llevo ya 2 años y muy contento, muy feliz con este grupo. Está en periodo de prueba todavía, pero bien. Bueno, a ver si lo supera. ¿Cuánto le tenéis de periodo de prueba? Es que depende, es que cuando pase ya tiene que cobrar. Entonces, claro, no lo tenemos muy claro. Igual tenéis que hacer indefinido. Claro, entonces no queremos... Aquí además, somos como una empresa grande, ¿no? Un tipo que viene a Radio Crash con la gorra de la taberna de Hank se merece que le fichéis permanentemente, hombre. Sí. Bueno, se merece un contrato. Hay que reconocer que cariño cogimos, ¿entiendes? Por eso. Pero luego va a querer seguro. Eso y que tengo furgoneta. Ay, amigo, eso es importante. Oye, vamos a ir escuchando alguna canción más del disco. Presentadnos Perro Viejo. ¿Qué nos contáis de esta? Pues Perro Viejo fue una cosa, una idea que teníamos de cuando empezamos a hacer el country rancio. La música no es nuestra, es del gran Henry Robert, que tenía yo una letra que empezaba, no sabía qué música ponerle, y la verdad que un día con esta canción en la cabeza, que es un tío que me mola a mí mucho, pues empecé a, vi que encajaba perfectamente y dije yo, coño, pero esto tal. Incluso para el disco, obviamente, hubo que le pedimos permiso a él para no lanzarlo sin más y tal. Oye, mira, ¿queremos utilizar esta música? Él dijo que sí. Digo, cuando digo dijo que sí, es que solamente dijo sí. Sí. No dijo sí. Nada más. Vale. Y nada, y ahí quedó la canción. Genial, pues vamos a escucharla. Demasiado tarde para reconocer que yo estaba equivocado. Ahora que esto ya se acabó, cumpliré con lo pactado. Demasiado tarde para reconocer que te veo y miro a otro lado. Si quisiera encontrar una solución, elegiría el camino largo. Demasiadas noches hasta el amanecer, demasiadas copas una y otra vez. Nada bueno sale de aquí, nada bueno puede ocurrir. Demasiado triste para reconocer que nunca hubiera funcionado. Por eso es tan fácil decirte adiós, perro viejo, perro malo. Sí, está la canto yo. Tienes voz como de Wenning. Eso siempre. Y la apariencia no. Bueno, oye, vamos a hablar un poco de la grabación del disco. ¿Dónde lo grabasteis? ¿Con quién? Contadnos estas cosillas. Venga. Bueno, pues la idea de al principio de grabar un disco se nos fue por un verano que tuvimos así un poco loco, en el que no paramos de tocar, se nos fue retrasando bastante tiempo. Y queríamos buscar un estudio que tuviera un poco así ese espíritu que buscábamos nosotros también, que era un poco asturiano, un poco de tranquilidad. Entonces, un amigo mío, por la casualidad de hace tiempo, montó un estudio en Peravelis que se llama Estudio Asturcón. En Sotrondio. En Sotrondio, sí. Y fuimos a visitarle un día a ver qué le parecía la idea. Le presentamos un poco el grupo, lo que era, lo que hacíamos. Estuvieron mirando así un poco por internet y tanto él como, que se llama Boniel, como Alberto del Mazo, que es el técnico de sonido que está allí en el estudio, estaban encantados con el proyecto, con ayudarnos, y la verdad es que no podíamos haber elegido mejor sitio ni mejores personas, porque nos sentimos como en casa desde el primer momento, nos trataron genial, el sonido es el que queremos y la verdad es que, bueno... Fuisteis para allá y dijisteis, hola, buenas, hacemos Chigrevil, y dijeron, venga, vamos a grabar. ¿Y eso cómo se graba? Eso, cómo se graba. Lo buscaron por Wikipedia. Os voy a decir una cosa de la que me enorgullezco mucho. Hay a veces que me para algún borracho a la salida de un concierto, me enseña las patillas y me dice, yo también soy Chigrevili. Mira, estáis marcando tendencia. Te voy a decir yo que esto se estudiará, ¿eh? Tienes que hacer un hashtag. Tú que me decías antes, Gon, que te estás aficionando ahí Twitter, que es muy tuitero. Pues... Yo pongo Chigrevili en todo. Mira. Hasta cuando subo un tatuaje, a veces, porque soy tatuador, sí. Cuando subo un tatuaje a mi Instagram, pongo también a veces Chigrevili. Blue Rose Tattoo Parlor, amigos, sí. Si queréis ver a... Efectivamente. A su arte. oye, ¿dónde se puede comprar el disco? Pues comprar, se puede comprar en tanto en cualquier concierto nuestro, está claro. Obviamente. Bueno, si no hacéis como el grupo de tu hermano, que siempre se olvida. Bueno, por si no lo sabéis, Wes es el hermano de Gus, el cantante de Blues and Decker, que bueno, a veces se olvidan los discos, las camisetas. Eso está claro, está claro. Sí. Hay que matizar siempre que es el hermano guapo. Eso, ah, sí, correcto, correcto. Sí, sí. Eso, a ver, está bien, porque en la radio no se ve. Entonces, claro, claro, claro, ahí está. Hay que saberlo. Y nada, pues eso. Por medio de los conciertos, cuando nos acordamos, cuando los llevamos. También lo tenemos en la página web de La Granja Records, en www.lagranjarecords.com. Y luego lo tenemos también en Paradiso, en la tienda esta que está en la plazuela. En que la no sé plazuela San Miguel. De la plazuela, sí. Que no me acuerdo cómo se llama esa. Que debe ser de las pocas tiendas de discos, sí, puramente de discos que quedan. Exactamente, pues sí. Esa que no sabemos el nombre. Y no queda muy bien decirlo así, pero bueno, no te puedo decir otra cosa. Y luego, pues la verdad es que en principio, que yo sepa físico, tampoco muchos más no hay. Es verdad que lo está llevando esto el tema de La Granja Record, que son la discográfica que tenemos. Sí. Y que, bueno, pues que gracias a Dios, no es que está funcionando, obviamente, no funcionamos como ni como Isbal ni como Marea siquiera, ¿no? Pero bueno, estamos vendiendo bastante y está gustando mucho y yo creo que muy bien. Estamos muy contentos. ¿De quién es el diseño del disco, la foto de portada? La foto del disco no es, les hablamos luego. Digo la foto de portada tal, ¿con quién colaborasteis ahí? Pues bueno, el fotógrafo que elegimos para hacer esta portada también fue un gran amigo y fan nuestro que desde Ponferrada nos ha venido a ver un montón de veces a conciertos. Y la verdad es que le explicamos un poco la idea también que teníamos así, queremos que sea un chigre, queremos que haya una mesa de madera, digamos, y una botella de coñac. Una navaja clavada en la mesa. Mi navaja. Su baraja, su cenicero de cinzano y demás. Y bueno, la cosa era representar la mala leche de una pelea de cartes en un chigre. ¿Entiendes? Era pues la mesa con los cartes. Que los cartes, vamos a decir la verdad, tirémosles ahí porque no sabemos jugar al tute ninguno. Bueno, yo sí, pero no estaba. Bueno, él sí, pero no estaba. Siempre dice lo mismo, pero bueno, da igual. Y la cosa, tirémosles cartes y saqué la navaja, clavamos la navaja y la botella de Ferry. No Terry, ¿eh? Ferry. Ferry, Ferry, sí, sí. Ferry, Ferry. Sí, y hay un 5 de bastos, un 7 de bastos y una sota de bastos. O sea, nada. Bueno, al fondo no de sabemos lo que hay. Sí, pero eso lo lleva otro jugador. Y un pato. Oye, ¿cómo se llama el fotógrafo? Por cierto, que no lo dijimos. Álvaro Vázquez. Vale, Álvaro Vázquez. Calvo para los amigos. Y luego está la foto de lo que es el disco en sí, que aquí lanzasteis una campaña en Facebook contándonos ahí. Sí, la verdad que, bueno, queríamos hacer un poco. Nos gusta mucho las gilipolleces. Bueno, se pueden decir tacos aquí en esta radio, ¿verdad? Sí, sí, sí. Bueno, pues en esta radio se puede decir de todo. Vale, pues nos gusta mucho las tonterías y tal. Entonces, bueno, dijimos, vamos a hacer ahí una campaña. Queríamos hacer algo gracioso. Entonces dijimos, bueno, pues vamos a pedir a toda la gente que tenemos en el Facebook y que lo comparta un concurso de a ver quién ponemos la foto de la galleta. Y pues dijimos, bueno, pues una fabada. Muy, muy típico, muy tal. Pues una fabada buena. Hubo de todo, nos mandaron bastantes, la verdad. Colaboró bastante la gente. Hubo algunas que no comería, otras que sí. Había pura pasta, que... Era pasta, pasta. Sí. Había otras que la verdad que daba ganas de meter el pan ahí en medio. Sí, sí. Y al final ganó una chica de Valencia. De Valencia, sí, sí. Una chica de Valencia. Sí, de sus padres creo que son asturianos, si no me equivoco. Sí. La madre, por lo menos. Y una fabada cojonuda. Hizo una fabada que la verdad que eso sí que apetecía meter el pan ahí. Pero sí, escucha, sí. La foto es de una fabada que hizo ella y luego hizo la foto. ¿O? Sí, sí. Sí, ella... El concurso era, haces una fabada, la pones en el plato y nos tienes que mandar la foto desde arriba. Pues, claro. Pues tiene una pinta... Tiene una pinta espectacular. Y la hizo ella, la verdad, sí, sí. Tremendo. Había otra muy buena aquí en Asturias también, de una chica también de Asturias. Lo que pasa es que venía con una cuchara por el medio y no nos valía para la galleta. No. Pero también tenía una pinta grasientina más rica. Yo la verdad que te digo una cosa, ¿eh? Es que desgrasar la fabada lleve... Si nosotros, por ejemplo, fuéramos Rodrigo Cuevas, se estaba incrementando el consumo de fabades en Asturias con un cacho ya, ¿seguro? Hace tiempo. Seguro, sí, seguro. Sí, sí. Seguro, además con la pinta que tiene la del disco. Amigos y amigas, otra foto, merece la pena comprar el disco, aunque sea por la foto, ya luego claro, ya si eso les escucháis a ellos. No, pero dilo todo, que quites la fabada y debajo hay un plato que queden tres fabuques ahí porque se acabó la fabada de buena que estaba. Cierto, cierto. Efectivamente, acabo de quitarlo porque tuvieron el detalle de traernos un disco de regalo a la emisora. Yo el mío lo tengo en casa y no lo traje hoy. Oye, presentándonos todo sigue igual. Eso, oye, aquí el esta que compuso canción, esa canción. Esa canción también canto yo, pues fuiste a elegir las dos. Y nada, simplemente es una canción que se hizo como buen gallego, sin decir ni sí ni no, ni está bien ni está mal. Pues eso, pues todo sigue bien, todo sigue mal, todo sigue igual. Pues vale, pues vamos a escucharla. pasa en aquel local. Y la lluvia cae como debe caer, eso siempre nos gustó más. Todo sigue igual de mal, igual de bien, todo sigue igual. Todo sigue igual de bien, igual de mal, todo sigue igual. Siempre hay días buenos, días a olvidar, días para recordar. Siempre hay gente buena, gente especial, gente que no olvidarás. No creo necesario explicarte a ti en qué grupo estás. Si cuando llueve yo sonrío solo al recordar aquellas despedidas en la calle, sobre charcos y cayendo agua mil. Los besos se mojaban y la ropa se empapaba, y mientras tanto tú sobre mí. Todo sigue igual de bien, igual de mal, todo sigue igual. Todo sigue igual de mal, igual de bien, todo sigue igual. Despedidas en la calle, sobre charcos y cayendo agua mil. Los besos se mojaban y la ropa se empapaba, y mientras tanto tú sobre mí. Todo sigue igual de mal, igual de bien, todo sigue igual. Todo sigue igual de bien, igual de mal, todo sigue igual. Todo sigue igual de bien, igual de mal, todo sigue igual. Todo sigue igual de mal, igual de bien, todo sigue igual. Todo sigue igual, todo sigue igual, igual, igual. Todo sigue igual, igual, igual. Todo sigue igual, igual, igual. Todo sigue igual, igual, igual. Todo sigue igual, igual, igual. Todo sigue igual. Estamos en Autofoto presentando Chigre Billy, el disco de Ilustres Patilludos. A ver, vosotros cuatro moláis mucho, pero no lo hicisteis todo vosotros. Contadnos a ver la lista de colaboradores. No, si lo hubiésemos hecho todo nosotros, no hubiese sonado igual de bien. No. Había que conseguir músicos buenos. Venga, ¿quién colabora en el disco? Pues mira, yo digo, te voy a decir yo algunos, otros te los va a decir Wesley y otros te los va a decir Viña. Genial. Nos vamos a turnar así en una especie de 1, 2, 3, respondo otra vez. Hay 25 pesetas por cada respuesta. 25 pesetas y el piso un Torrevieja. Bueno, la cosa, mira, pues por ejemplo, para mí la colaboración un poquitín más estelar, digamos, aparte de la de Ismael Tomás, que es un cantante de tonada cojonudo, que me parece increíble. Fue una de las voces del primer disco de Evia, por ejemplo. Y bueno, increíble. Hizo la tonada final de Sidra en el Llagar. Después, lo que para mí fue más importante, el coro minero de Turón, que hicimos una versión en el disco de Santa Bárbara Bendita. Y hicieron una colaboración. Creo que a la hora de la grabación fue un poco anárquica, pero que al final fue un resultado muy guapo. Porque bueno, imagínate meter a 10 paisanos que vienen de beber una pinta de vino por la mañana, pues bueno, es lo normal, ¿no? ¿Sabes? O sea, soy lógico. Pero bueno, fue una colaboración guapísima, a mí me encanta. De hecho, tengo muchas ganas de que algún día presentemos esto un poco en plan grande para que podamos estar con ellos. El disco queda muy guay. Queda muy guapo, sí. Da un toque muy, muy diferente, que además, desde la entrada de esa canción hasta que nosotros seguimos con ella, queda increíble, queda muy guay. Y bueno, un gaitero que es amigo de Wes, que te puede contar él. Socu Fernández, un gaitero está tocando, bueno, está tocando desde hace mucho tiempo música folk por ahí, y cuando estábamos pensando en la canción de Borracho Judío Tatuado, lo que sí sabíamos que queríamos que fuese así con un ritmo de marcha, ahí en plan tum, y que tuviese, que fuese en plan himno, que sonase en plan himno de borrachera, de tabernero. Exactamente, como cuando te pones agarrado ahí a la barra. Y que la presentes porque va a ser con la que vamos a cerrar el programa, o sea, ¿viste? Que... pues nada, pues ya queda presentada. Y entonces eso nos gustaba que fuese para, o sea, con una gaita de fondo, con tambores, con tal. Entonces, bueno, pues ahí participó mucha gente con percusión, con tal, y Shoaku con la gaita, Laura, la pareja de Shoaku, tocó la pandereta, que también se notaba una pandereta de fondo. Los chavales de, el chaval de Boniel, el del estudio de grabación también, con esa, con el de tambor. Hecho, en esa canción no sé cuántas cajas, a lo mejor hay 5 o 6 cajas, 3 o 4 timbales, bombos, sí. Hay tropecientos instrumentos que al final es todo percusión, porque realmente la base de bajo es muy sencillita, es todo pum, ya puncha, no hay nada. Y la guitarra casi ni se nota tampoco, es un poco de gaita y un poco de percusión casi al final de todo. Sí. Sí, una especie de himno tabernero y eso. Y era la típica canción que cuando, además la tocamos siempre de los últimos en los conciertos, la gente nota ese rollo himno tabernero. Sí. Y entonces se ve que hay algún vaso de más levantado para arriba. Bueno, de que para eso la hicimos, claro. Claro, claro, para que la gente se viniera arriba. Hombre, claro. A mí quizá una de las colaboraciones que más me gusta es la de Ángel Ruiz, el gran banjista y steel guitar de... Claro. Que la verdad es que hace unas melodías que son alucinantes, y el tío llega allí, se pone el tema, se escucha y va todo sobre la marcha. Increíble. Cuando trabajas con músicos de verdad da gusto, sí. ver estos resultados. De hecho, los chavales del estudio de grabación hizo ellos una ilusión terrible porque... Que participara Ángel. Lo conocían y querían que trabajar con él y nunca habían trabajado. Y entonces, bueno, pues, porque Ángel es un super músico. Ángel es un tío que es un super músico y es verdad que es muy fácil trabajar con él. Y claro, esta gente pues quedó alucinada y nosotros ni te cuento con el resultado, claro. Quizás es verdad también que había un tema que se le atascaba un poco, que fue el de Altamar, en el que colabora, pero luego a mí me hizo mucha gracia también una historia que nos contaba, el que dice, yo es que escucho Perro Viejo y me sale la rabia de dentro, y dice, la tengo que tocar, y la tengo que tocar y me sale sola. O sea, y fue... Es una pasada que te diga eso. Sí, y un crack. Un fenómeno. Es que además coge cualquier cosa y la hace sonar bien. No... Sí. Yo creo que hasta 2 cuchares. Bueno, ¿qué coño? Es un cabrón. Bah, sí, y un cabrón, pero de bueno que llegue. Oye, antes hablábamos de una versión que habéis hecho de Hendrik Rover. Tenéis una versión también de un clásico irlandés que, bueno, que lo versionó medio mundo, Metallica incluida. ¿Cómo os dio por hacer la versión de Whiskey in the Jar? Pues por quitaros un poquitín de peso a ellos de encima, porque son unos flojos. Exactamente. Más que nada, pues mira, pues... Cortaron el pelo y ahora ya no pueden tocarla. Voy a contarte la historia de esta canción de Sidra en el Jagar, porque a mí me mola mucho. La historia real, además. La historia real. Un día Wesley soñó que tocábamos esta canción. No puede ser. Sí, sí. Y llegamos al local de ensayo. Y dije, hay que tocar esta canción. Porque sí. Me desperté en mitad de la noche y la grabé yo. Dije, a ver cuál es, porque yo estaba dormido cuando la grabé. Me desperté por la noche y cogí y la grabé para ver lo que era. Porque no sabía ni lo que era. Y me desperté por la noche, por la mañana, y dije, yo, coño, a ver qué fue esto. Y dije, hay que tocar este. Llegué al ensayo y entonces lo dije. Y cogió Gonzalo y en 5 minutos hice una letra. Pero en 5 minutos fue eso. Espera, sí, esta, espera un segundo. La letra sin cambiar nada, ¿eh? Tal cual está la letra de la canción en el disco. Uh-huh. Fue así, 5 minutinos. La preparamos, así que tal, y salió ya el primer día. Y directamente el primer concierto que tocamos esta canción, ya se notó la repercusión de esta canción porque a la gente le molaba muchísimo. Bueno, hay que decir que vuestra versión se titula Sidra en el Jagar. Hombre, claro, porque nosotros somos asturianos. Claro. Que yo soy muy, muy, muy amigo que de los... Que tienes enfrente, no, pero bueno. Bueno, pero ya adoptado. La adoptamos. Venga. Yo soy muy amigo de los irlandeses y me gusta la cultura musical de los irlandeses y más la cultura de beber de los irlandeses. Eso es verdad, pero necesitábamos hacer una versión patria nuestra, asturiana. Ayer estuve en una presentación de cerveza y había el comercial que presentaba era irlandés y decía, hay una cosa de los irlandeses que mucha gente no se cree, pero es verdad, bebemos hasta que nos caemos. Eso pero es verdad. Literalmente. Yo lo sé porque yo lo sé porque viajo a Irlanda por trabajo de vez en cuando y a mí lo que más me gusta es ver a un paisano a las 10 de la mañana en la barra bebiendo y volver a verlo a las 10 de la que yo acabo de trabajar, pero de la noche. Y beben y canten en la barra. No llega una película esto, ¿entiendes? Sí, a mí, yo los admiro. Los admiro a ellos y a sus hígados. Pues venga, vamos a escuchar Whiskey in the Jar, si os parece. Ok. Perdón, Sidra en el Jagar. We'll be right back. Cuando juntas a Hank Williams, Johnny Cash y Vicente Díaz. Ahí está. Exactamente. Ahí está, ahí está. Y a Ismael Tomás. Y a Ismael Tomás también, por supuesto. Oye, fechas, ¿cuándo podemos ver esto en directo? Pues la próxima que tenemos, la tenemos ahora, lo que pasa es que la tenemos lejos. La tenemos en octubre, el 14 de octubre, que la tenemos en Bilbao. En un festival que van a haber de rock and roll y nos llamaron a nosotros, que vino aquí hoy la persona que lo organiza y nos vio tocando una vez. De hecho, voy a decir una cosa que me hizo mucha gracia hoy. Uno de los grupos que toquen allí son unos míticos de los 80, Lobos Negros, que ayer les dieron un premio en la revista Hola. No jodas. A Cayetana Guillén Cuervo y a él y a ellos, a Lobos Negros, les dieron un premio de comunicación y de cultura. Sí, que son míticos. Entonces, sí. O sea, ¿sabes lo que va a pasar cuando vayamos a Bilbao, no? Que le llevamos que como siempre, el premio a Dios. Que como siempre vamos a quedar como unos puñeteros macarras. Básicamente. Bueno, 14 de octubre en Bilbao. Escuchábamos antes, Sidra, en el llegar, que ya hicisteis videoclip. Por cierto, os recomiendo que lo busquéis por ahí. Porque hay que ver a estos cuatro haciendo el mono. Nunca mejor dicho. ¿Va a haber más? Sí, sí. Estamos en proceso de grabación ahora de otro. Lo que pasa es que, bueno, está todavía falta por acabarlo. Y no tenemos muy claro cuándo saldrá, porque todavía queremos mover este un poquitito más. Queremos ahí que ¿se puede decir la canción? Sí, sí. Bueno, no sé. No, por si fue. No. Ah. ¿Cómo? Sí, o no. ¿Decimos la canción del vídeo? Bueno, no sé. Video. No sé si decirlo. No, vamos a hacer los interesantes. Vamos a hacer los interesantes, sí. Vale, porque pues hay sorpresas, es en un sitio ahí... Además, va a ser en un sitio mítico que le gusta a la gente del rock and roll aquí en Asturias. Podemos decir eso. Y podemos decir que va a ser una buena canción. No, no es el Savoy. No es el Savoy. Ah, vale. Vale. No. No. Ah, entonces ya sé dónde es. Vale. Y nada, eso. Y la verdad es que al principio parecía un poco ahí difícil, porque estábamos como... Teníamos el vídeo anterior que quedó bastante bien, la verdad, y está funcionando muy bien, que está compartiendo bastante y viendo bastante. Y teníamos ahí la cosa de a ver si funciona, a ver si se nos ocurre algo tan gracioso, algo tan original. Y al final sí, al final está saliendo una cosa bastante graciosa. Digo, que merece la pena. Estamos grabándolo con Marcos, con Estiafins se llama. Marcos Maivestal, ¿no? Exactamente, sí. Maivestal. Y la verdad que estamos muy contentos con él porque, bueno, le explicamos las ideas del proyecto, como que es lo que buscábamos, sí, del Chigrevili. Y como tiene la misma avería que nosotros en la cabeza, pues ahí nos entiende bien. Sí, sí, nos entendió la primera y fue todo... Va sobre ruedas, vamos con él, no hay problema. Venga, pues nos hacemos los interesantes y nos decimos qué canciones. Gonzalo Viña, pues muchísimas gracias por venir a presentarnos al disco. A ti por invitarnos. Gracias a ti. Estaremos atentos a las redes sociales para ver los conciertos. Nos vamos con Borracho, Jodido y Tatuado. Gracias a Laura Fiader, un miércoles más. Puedes escuchar este y todos los programas de Autofoto en radiocrash.net. El próximo miércoles más Autofoto en Radio Crash. Chao. Siempre lo eterno de su amor. Borracho, jodido, tatuado.